sé que a mi lado yo la necesito. Ella vive pensando que yo no la quiero y que por otra que de amor me muero. Siempre cree que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de duda y pesares. Ella nunca le ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier esquina. Piensa que soy aquel criminal que asesina. Ella dice que soy vino amargo en su vida. Si ella supiera que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia y que la luz de mi vivir. Soy aquel criminal que asesina.